Radio La Bemba, voces que avanzan. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know. Muy buenas tardes, señores oyentes. Gracias. Empezamos con el programa Bola Naranja. Bola Naranja. Sí, señor. Bola Naranja. Bola Naranja. Quien les habla, Daniel Jimeno. Daniel, el loco Jimeno. Produzco este programa conjuntamente con Leonardo Vázquez. Leonardo Terremoto Vázquez. Terremotito. Tenemos a José Cuadernito. José Feliciano Vázquez. Salud de la audiencia. Saludos. No tenga miedo. Saludos para todos. Que la audiencia no muerde, al contrario. Perdón, disculpe. Y usted, don Carlitos Calladito, ¿cómo le va? Muy bien. Buenos días para todos. Buenos días. Un saludo a todos los oyentes y espero que salga un lindo programa. Por supuesto, va a salir un lindo programa. ¿Vamos a la consigna? ¿Cómo no? Billetera mata galán. Bueno, voy a empezar yo. Muy bien, ¿cómo no, Leo? Esto me pasó hace 2 meses. El novio de mi hija se compró un BMW. Una casa, una nave espectacular. Me dice, ¿lo querés usar? Anda y probarlo. Y yo me fui con el BMW a la costanera, por Belgrano. Y me agarró un semáforo. Y había 2 chicas y me empezaron a mirar y a reírse. Y me miraban. Y a mí lo único que se me ocurrió decirle, no es mío, es prestado. Se reían más, pero si hubiese sido mío... La situación hubiese sido las otra. Las chicas las subía, las invitaba a tomar un café a Puerto Madera y con alguno de las dos me iba a quedar. Y traca, traca. Y ahora yo andaba con mi duna gasolero, que sonaba como un rastrojero, y no me miraban ni los pedazos. No, al contrario, me tiraban piedras. Me tiraban piedras, me escupían. Pero bueno, para mí billetera mata galán. ¿Y usted, don Carlitos, qué dice? Para mí también, yo pienso que sí, que una buena billetera ayuda a conquistar mujeres. Muy bien. ¿Usted, don José? Ay, la verdad que mirá, lo mío, ahí está, mirá, sabes que con una mujer yo, mirá, con mi billetera le llevo para todas partes, lo hago conocer todas las provincias, Buenos Aires, el exterior, la costa, todo con mi billetera, pero como no tengo... Muy bien, don José. Acá tenemos la billetera vacía. Bueno, la traigo la billetera vacía. No voy en ninguna parte. Muy bien. Tenemos también del otro lado del vidrio a Leo el Amargo y Daniel, mi amigo personal, está en el cuadro de honor de mis amistades. Gracias, Daniel. Bueno, a ver si don José va a hablar sobre el balotaje. A ver, ¿qué nos va a enseñar este don Josecito? Bueno, yo lo que tengo es a Daniel Scioli y a Macri, donde se le vio con cuando se dieron latigazos, porque los dos, bueno, se les vio por la tele a Macri y a Scioli hablando del país y lo mejor para el país. Los argentinos van al dos. Los argentinos los ve a los dos competitivos. La verdad que es muy competitivo todo esto. Los últimos análisis de Buenos Aires. Los únicos análisis de Buenos Aires, donde también se le vio por Bendita TV a Macri hablando contra las adicciones y contra la seguridad en barrios que no se pueden transitar. Sí, y también este de sacar los feriados. Sacar los feriados, sí, sí. ¿Qué sí, dice? ¿Algo más? No, no, eso escuché que iba a sacar los feriados. Sacar los feriados, pero... te va a temblar Aerolíneas Argentinas. Claro. Quiere privatizar YPF. Sí, cosa que se ha recuperado, porque hemos recuperado sí, las Argentinas. De la sí, economía, es. Macri ocultó a sus economistas. Cuando no se dio cuenta que no le convenía, los ocultó. Entonces, para mí esto no tiene un gato encerrado que es muy, sí, muy, sí, muy sí, peligroso. Así yo es. No lo tengo, yo lo tengo, bien, lo tengo miedo, la verdad es que tengo mucho miedo. Pero hubo preguntas y hubo respuestas. Muy bien. Ahora, nosotros, los argentinos o Buenos Aires, lo que van a hacer es elegir o votar el 22 de noviembre 2015, 15. Sí, para la presidencial. ¿Quién queremos como presidente? Ya está en los argentinos. Por supuesto, este el domingo votaremos. Todavía, vamos, yo espero que votemos con conciencia, si no la vamos a pasar muy mal. Sí, bueno, vamos, nosotros nos vamos a quedar sin medicamentos, los hospitales no van a tener insumos, sí, no van a sacar los subsidios. Sí, totalmente. Chao, centro de día. Van a subir los impuestos. ¿Qué opina, Carlitos? Sí, que van a pasar muchas cosas así como ustedes dicen, porque él no quiere mostrar en realidad lo que va a hacer. Sus propuestas. Exactamente, la estaba escondiendo. Sí. Para que para nos agujerea, nos agujere el bolsillo. Sí. Vamos acción, toda acción. A pasar mal. Este, sí, sí. Así que esperemos con alegría las elecciones del domingo. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa, yo me tengo mucha fe. Yo también. El domingo podamos festejar con mucha alegría. Y nos vamos de campamento en invierno. Y nos vamos de campamento. Eso, Dani, y, Dani lo dijo. Nuestro amigo así Dani lo es. Dijo. Así que yo ya estoy pensando en los asados que vamos a montar. Córdoba, en Córdoba. Aquí no, no vamos a estás tú. ¿Eh? Bueno, contemos que estuvimos en cuchillo, agua. ¿Qué te quieres clavar, José? Si no estás, que venimos de aguas verdes. Bueno, muy bien, viene hoy supermercado disco. Voy a informar algo que se me estaba. No tengo visa, no puedo entrar. Del palo, no creo que este se pueda imaginar. Puntual van a actuar en la clase. Como yo la extraño. Muy bueno. Yo fui a ver a mi hija. No, no me digan. Hoy te viene a caminar. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita. Por favor, aplauden acá el tema. Así que muy bueno por el tema, Vamos a ver. www.labemba.com.ar Sí, supongo poquito, que sí. Un poquito. ¿Un poquito? Oh, ¿se extrañaron? Yo creo que mucho. Bueno, mucho. Leo, usted que está en la pomada. ¿Qué? Bueno, apareció. ¿Con qué nota vamos a hablar? Vamos a hablar que apareció Mía. Oh, okay. La chica desaparecida, la nena de 6 años. Qué grata sorpresa. Se fue con el carnicero, que fue pareja de la madre. Sí, señor. Está acusado del asesinato de la madre y de la beba. Y la hija. Supuestamente le dio 20 puñaladas a la beba. Sí. Y no sé cuántas a la ex pareja. La madre. Aparecieron, los encontraron en la terminal de ómnibus de Junín. Sí. El maletero. Sí. Le llamó la atención que una nena de 6 años esté a UPA. Y estaba toda mojada y con estaba empapada en ropa sucia. Cuando le sacó la capucha, se dio cuenta que era la mía, la nena. Entonces denunció a la policía. Llamaron a 911. Los detuvieron en la terminal. La nena ya está con su familia. Sí, por no suerte. No fue abusada sexualmente por ni suerte, nada, pobrecita. Sí. Yo lo escuché al carnicero, que era el dueño de la carnicería, porque este hombre era empleado. Eso es claro. Y decía que una vez vino la nena a trabajar con él y se llevaban lo más bien, tenían una buena relación. Claro. Por eso es que se la hace, por eso es que se la llevó, porque ¿qué? La nena lo quería mucho. Claro. Y él también a ella. Había días que compartía, o sea, que estaba en la carnicería la nena mientras él trabajaba. Y el dueño contaba de que nunca vio nada raro, que le pareció una hermosa pareja. Y bueno, y hasta que se le soltó la chapita. Y sí. Se fue al demonio. Sí, hay que ver si fue el asesino también. Claro. Hay que ver. Todavía esto recién lo detuvieron, sí, tiene que declarar. Es raro de que se haya fugado, ¿no? Con la nena. Claro, eso es lo que me llama la atención. Claro, es llamativo. Y da a pensar, ¿no? Claro, de todos modos falta que declare, así que todavía eso ya veremos. Acá le voy a pasar la palabra a José, que tiene algo para comentar. Sí, hola a todos los oyentes del otro lado. Espero que espero que no le arruine el tiempo, no sabe cómo está el tiempo, Dios mío. Qué lluvia que tenemos, y ¿eh? Se levantó el viento, está fresco. Pero bueno, parece otra vez una tarde de... Estamos en invierno. Otoño, sí. Otoño, sí. Bueno, mira, me llegó por internet. Mira, escucha. El gato que atacó a su dueña le clavó las garras en la cara a la mujer. Salió corriendo para contarle a su marido lo que le había pasado. El gato diabólico, la verdad que el marido no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar contra el gato, la terminó matando al pobre gato. La terminó matando, es lo que me llevó, al pobre gatito, al gato diabólico, le clavó las garras a la dueña. ¿Y murió la señora? No me diga. No murió la señora, pero el gato terminó muriéndose. Y se murió cuando le metió las garras a la señora. El gato se murió de rabia. Pero le clavó las garras, che. Acá tenemos información que no queremos un paso atrás en el proceso histórico de memoria, verdad y justicia. Esto dicho por Tila de Carlotto. Las abuelas de Plaza de Mayo, madres, hijos, familiares y otros organismos de derechos humanos convocaron a respaldar con el voto a este proyecto de inclusión que implica la continuidad del juicio a los genocidas. También criticaron lo actuado por Macri en la ciudad y el Congreso Nacional. Yo te digo una cosa, ¿no lo quieren a Scioli? Porque yo las escuché, no lo quieren a Scioli, pero dijo hay que votar a Scioli y no a Macri. Pero no están de acuerdo con la política de Scioli. Ajá. Pero dijo hay que votarlo para no votar a Macri. Ajá. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Sí. Y bueno, la campaña no se toma vacaciones porque la propuesta de Macri de suprimir feriado desató las críticas de los empresarios del sector. Y de los destinos turísticos. Tenemos muchos feriados durante todo el año. Claro, ahora tenemos uno el 27, creo. Noviembre, sí. Sí, era el 23. De, claro, o el, estaba al, era este el lunes posterior a la selección. Claro, lo pasaron para el viernes. Pero por esa, por las elecciones lo pasaron para el viernes. Aparte, me saca a los trabajadores la parte de descansar, o sea que cada tanto hay mini vacaciones y no llegan agotados a las vacaciones ortodoxas que teníamos. No. Tienen varios mini vacaciones al año, porque vacaciones cuando las vacaciones ortodoxas, como decían, es una vez al año. Después otra vez trabajan, llegan destruidos las vacaciones. Bueno, nosotros nos fuimos a Aguas Verdes, la hemos pasado muy bien. Por suerte. Y yo he vuelto descansado, sí, con ganas de seguir con el tratamiento. Sí, sí. Y la verdad que la pasé muy, muy bien. Yo también, la verdad que la pasamos de 10. Vine, todavía pienso en el... ¿El mar? En Aguas Verdes. Yo también. Pero no como algo... ¿Por qué pasó? No. Contento de haber tenido esa experiencia. Compañerismo tuvimos. Por supuesto, mucho éramos compañerismo. Éramos 15, nos llevamos muy bien, nos ayudamos una mano uno al otro. Muy bien el doctor Tomás. Muy bien, pobre. Muy agradecidos a todos los colaboradores también. Por supuesto. El equipo, o sea, no nos hicieron faltar nada. Por suerte. No faltó. Sí, nada. Sí, la verdad hemos pasado unos 4 días espectaculares. El último día llovió, pero igual hubo cosas lindas. Así es. A mí me contó. También tenemos que hablar de las chicas, de la colaboradora. Muy bien. La verdad. Bien. Divina las dos. Parecían una de nosotras. Sí. Perdón por la de nosotras. Se me escapó. Bueno, una de nosotras. Pero todavía no sabemos. ¿Cabe la duda? ¿Hay alguna en la mesa que es nosotras? No. ¿Nosotras o nosotros? Por ahora no. Yo no sé todavía. Vos llegás a jubilado y hay que ver qué pasa. Bueno, mirá, yo tengo una. Me contó de Drupi. Estábamos en lo que es grupalmente, entre muchachos, entre nosotros. Me contó de que estaba durmiendo, estaba soñando de que estaba todavía en Aguas Verdes. Se levantó diciendo así como que estaba buscando en la carpa. Linterna. Buscando la linterna se levantó. No me digas, José. Buscando la linterna y escucho a mi gata que me empieza a hacer mau. Y digo, no sé más. ¿La gata? Claro, eso fue el sábado. Nosotros volvimos el viernes. Ah, pero escucha. Y yo me desperté el sábado pensando que estaba en Aguas Verdes. Y estiré la mano para agarrar la linterna y la escucho a mi gata llorando y dije, no, estoy en Buenos Aires. Me dejó pensando. Don Leo, la gata. Mira, pedir conmigo. Mau. No, hace mau. Pero no es miau. No, hace mau. Mire usted. Esa viene con otro idioma. Yo conocía el... Es extranjera. Ahí está la cuestión. A mí de chiquito me enseñaron miau. No, esa hace mau. Ah, viene con otro idioma. ¿Se acuerda de mamau? El antiguo boliche ese. Mau. Sí, ¿cómo que no? Sí. Era... No era para nosotros, era para otro nivel social de gente. Como Cocodrilo. Claro, y estaba la otra. Cocodrilo está todavía, ¿no? Pero Cocodrilo es de esa época. Bueno, sí, pero todavía funciona, ¿no? Sí, funciona. Me quedo en el chacarí. El dueño de Cocodrilo se transformó ahora en productor teatral. Ah, mirá. Pero no, Cocodrilo, lo único que cambiaron fue que pusieron un restaurante para después sí entrar en la sala. En la sala, la sala VIP. Lo que diríamos, sí, una sala bailable. La sala de baile, sí. Vamos a dejarlo ahí, de baile. De baile nomás. Después se ve. Están los reservados también. Sí, los asientos reservados. Por favor. Bueno, eso me hace acordar a mí. Yo venía mal, venía muy caído después de mi separación. Y un amigo mío me lleva a un lugar en Palermo. Y dice, acá la vas a pasar bien. Me hace sentar, yo pido un coñac. Ajá. Y viene la moza en ropa interior. En ropa interior y portaliga. Yo me quería morir y digo, qué bonita que es. ¿Quién era? ¿Su sobrina? No, una de la moza. Ah. Y mira las demás chicas y estaban vestidas así. Me dice, si la querés, puedes pasar al zaguán y es tuya. Yo te invito. Ah, bueno. Ay, mamá. Y me la llevé y la pasamos bomba. Traca, traca. Bueno, vamos a pasar a un disquito. ¿Qué les parece, amigos oyentes? Vamos a pasar un disquito. Muy bien. Vamos con el disquito. Adelante. Dígame. Estos ataques de Lizzie me parecen una barbaridad. Han estado en Francia, han matado 129 personas, 350 heridos, de los cuales 90 están muy graves. Así es. Y ahora Francia está bombardeando Siria. Sí, sí. Ya son 3 noches consecutivas. La verdad que una terrible masacre. Sí. Y los rusos también están bombardeando porque hace 1 o 2 meses cayó un avión ruso. Así es. Y fue por un atentado, por una bomba. Sí, sí. Estalló en el avión. Sí. Así que están matando gente en Siria, que gente inocente también, porque las bombas no caen siempre en los lugares militares. Correcto. Es, así que estamos pasando un momento muy difícil. Que fueran inocentes. Pero estamos pasando, dice que van a atacar Roma, así que estamos en el estado de guerra. Estados Unidos también, Inglaterra también, sí. Francia también, así que hay que vamos a ver qué pasa, porque ayer hicieron un allanamiento donde una mujer se inmoló y agarraron a otro terrorista y encontraron un arsenal como para otro atentado. Así que vamos a ver qué pasa en Europa. ¿Pasamos a lo deportivo? Sí. Bueno, vamos a decir algo del deporte. Hablamos algo más superficial. Esta noche juegan por la Preseason Americana. Tigre Colón, mañana Gimnasia San Martín de San Juan, Unión Aldo Civi, el lunes 23 Quilmes Olimpo, Lanús News y el martes 24 de noviembre Pánfilo Argentino. Una pregunta, don Carlos, que yo a veces me confundo, bueno, con mis años, ¿vio? ¿Juega Independiente hoy? Esta noche también juega en Independiente, pero por la preliguilla a la Copa Libertadores. Contra Belgrano. La Sudamericana. Ahí está. Bueno, esta noche juega con Belgrano de Córdoba a las 21:30. ¿Por qué son tan tarde los partidos? Sí, por un lado, a lo que pasa es que a la salida ya. Por un lado, dicen la inseguridad, no van los visitantes, que se yo, y ponen partidos a esa hora. no sé si será por el right, el rating, no sé por qué, la verdad que no tengo, no sé, sí, este, se mira que más temprano, así que bueno, estamos para despedirnos, estamos un poco apuraditos hoy. Vamos a mandar un saludo a la turca, que fue abuela, sí. Nancy. Ah, fue abuela, no me digas. Fue abuela Nancy. Sí. Bueno, Nancy nos acompaña. Un saludo para Nancy. Un saludo muy grande para Nancy. Bien. Para su hija y para su nietita. Así es, para su hija y su nietita. Que ya fue abuelita. Bueno, que ella haya ido todo con suerte. Todo salió todo bien. Una grata noticia. Nos despedimos de nuestros queridos oyentes. Nos despedimos. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves. Un abrazo para todos. Que la pasen muy bien.